tengo que aceptar que ya todo está perdido y que no hay marcha atrás. Aunque te quiera con mi vida entera,